para seguir tomando, para seguir declarando. Luego le llamarán otro día y tendrá que perder otra mañana. Y luego le llamarán para el juicio, le pondrán un telegrama que se presente en el juzgado y si no le parará el juicio que le corresponda en derecho. Y la víctima tiene que aparecer allí el día del juicio. Normalmente, no sé aquí, pero en Madrid y en las demás ciudades, lo que hace es que la víctima tiene que esperar muchas veces con el acusado al lado en la puerta del juicio, en la puerta del juzgado, los acusados, la víctima, los testigos, todos juntos. Y la víctima no lo puede ni creer. Si este fue el que, o el otro, las agresiones, todos juntos esperando en la puerta. Y sale el oficial del juzgado. Y no, normalmente suelen decir, se puede ir, porque se han conformado. Hay una cuestión jurídica, que es que el abogado defensor y el acusado pueden conformarse con la pena que pide el Ministerio Fiscal, que es la acusación. Y si se conforman, ya no hay juicio. Entonces, ahora el 65% de los juicios se solucionan por conformidades. El fiscal dice, mira, estos son los hechos, si te conformas, esta es la pena que te pido. El abogado y el acusado entran, y si es que sí, por conformidad. Bien, entonces a la víctima sale y se le dice, oiga, mire, que es que se han conformado. Claro, ya se puede ir. De ahí, la víctima, pues se le queda un poco como cara de tonto, ¿no? O de tonta, y dice, bueno, a ver, yo he sufrido el delito. Yo he perdido 3 mañanas o 4 mañanas yendo al juzgado de lo que me salía. Llego al juicio y me dicen que me vaya, que ya se han conformado. Ahí, la única emoción o sensación que a una persona sensata y cabal le puede ocurrir, ¿cuál es? La impotencia y el enfado, y al final pues, la emoción de la venganza, que mira, ¿cómo que se han conformado? Pero si yo sufro el delito, yo... Bueno, de manera que la única opción posible emocional es la venganza. Si de pronto se conecta con la televisión y se conecta con todo el universo emocional de que decía antes de populismo punitivo, tenemos una persona más vinculado a esa sensación de venganza. Claro, si entra a juicio, la cosa no es mejor, porque en el juicio, ¿qué es la víctima? Un testigo. Entra y le dice, mire usted, que sepa que si no dice verdad, le van a condenar a una pena de 1 a 3 años de prisión, por falso testimonio en el juicio. Y de pronto se ve allí que tiene que decir verdad, y si no va a prisión, y además el abogado y el fiscal a preguntarle por uno y por otro para que pueda decir, y al final, váyase, y ya. Conclusión, que la víctima no se siente reparada, no se siente escuchada, no se siente acogida, no se siente comprendida en nada de aquello que le está pasando por su universo emocional, por su necesidad emocional, que es lo que hay que tratar. Bueno, a otra persona le condenarán o no, ya, sí. La vida no va a saber qué consecuencias tiene para el acusado o el condenado. Sí. Consecuencia, conclusión, al final la víctima acaba con su miedo, sigue con él, con su impotencia, con su enfado, y, por tanto, lo único que le queda aquí es la sensación de venganza. Y desde aquí se construye la venganza. La venganza de decir, todos a la cárcel, porque es la única solución para, y la justicia es que todos allí, cuanto más tiempo mejor. Porque en el fondo lo que hay es una necesidad no cubierta. Y la necesidad no cubierta de alarma, los que hemos sido víctimas, en general, es, yo necesito recobrar un escenario emocional igual que el que tenía antes de sufrir el delito. Yo me acuerdo, yo sufrí dos o tres delitos, uno más importante que otro, y lo que yo quería es volver a estar emocionalmente igual que antes. Yo quería saber la verdad de lo que había ocurrido y que me explicasen el porqué, pero el proceso penal al final no encuentra la verdad y al final la víctima se va sin saber la verdad, que es lo único que puede pacificar la persona y puede pacificar las relaciones. Conclusión, que el sistema penal parece proteger a las víctimas, parece cuidar a las víctimas, tendría que hacerse en función de las víctimas y lamentablemente no se está haciendo. Bien, ahí, y para solventar esto, algunos compañeros, y en Córdoba y en otros lugares, se nos ocurrió empezar a trabajar con unas cosas que se llaman mediación penal. Se hace en la escuela, mediación escolar, mediación comunitaria, mediación, no es más que trabajar con un instrumento más sensato que tenemos los seres humanos, que es la palabra, el diálogo y la escucha. Con la palabra, el diálogo y la escucha, de pronto los conflictos emocionales pueden llegar a disolverse. Bueno, hemos trabajado ya años con esto y vemos cómo hacia las víctimas, de pronto, en el proceso penal se abre un pequeño escenario en el que se le escucha, se le acoge, se le explica, y con el acusado, que luego veremos, se trabaja de una forma similar, y en un mismo espacio la víctima puede escuchar, puede preguntar, puede decir, puede escuchar, puede... Bueno, pues el escenario emocional de las víctimas que han entrado por los procesos de mediación, así de forma muy concreta, ha podido preguntar, decir, expresar y conocer, de pronto la venganza se ha disuelto. Aparece la comprensión, que no la justificación, y la pacificación interna, que es lo que quería la víctima, es lo que ha conseguido. Consigue una reparación material, porque antes del juicio se repara materialmente, y consigue una reparación emocional, porque de pronto el universo emocional de venganza se desvanece ante el encuentro personal, la expresión, la escucha y el conocimiento de la verdad con la víctima, con el acusado. Bueno, son pequeñas cosas que no sabemos si saldrán adelante en las leyes, pero ahí se está haciendo y se está trabajando y se está potenciando, ¿sí? Lo contrario, pues es esto, todos a la cárcel, la justicia penal, y por ahí mal vamos. Mira, por ahí tiene sitio. No, no me ha hecho caso. La persona acusada, digamos, esto del derecho penal, además de para la víctima, también tendría que servir para la persona acusada, ¿no? Bueno, pues la persona acusada no cuenta. Ha delinquido, ha cometido un delito grave o no grave, hay que eliminarlo. Esto es la voz popular, ¿sí? Hace años no era tanto así, ¿no? Había un punto más de comprensión, porque muchas familias, sobre todo familias vinculadas a la pobreza, siempre tienen algún familiar que estaba en la cárcel. Bueno, algunos vinculados con el tema de las drogas, otros por otros motivos. Y como conocían del sufrimiento de la cárcel, del sufrimiento del sistema penal, de pronto esto de decir todos a la cárcel no era tan fácil como ahora. Mirad, la persona acusada sufre, ya sufre la víctima. Sufre, y sufre enormemente. Significa que ese sufrimiento tendría que servir, algunos pensamos, para algo. Mire, ya que está ahí, castigado en la cárcel. Hoy la gente dice, si en el fondo no se sufre mucho, ¿no? Si preguntásemos, en la televisión sale que las cárceles están con su piscina, ¿verdad?, para verano. Está con sus televisores de plasma ahora, ¿no? En Madrid han sacado una extremera con televisiones de plasma en las celdas. Sufrir, está en un hotel de 5 estrellas, dice la gente. Y lo que no sabe la gente dice, nosotros decimos sin saber. Cuando uno es capaz de empatizar con el dolor del otro, de pronto hay algo que se transforma porque la percepción empieza a sentirse y por lo tanto la realidad se muestra distinta. Y cuando uno empieza a conocer, porque profesionalmente lo conoce, o porque familiarmente lo conoce, o por amistad lo conoce, y conoce y sabe y se acerca a lo que es una cárcel, y sabe lo que es cumplir una pena de prisión, y sabe, porque le dice su amigo, su familiar o su cliente, qué está ocurriendo dentro, con un poco de empatía, uno dice, válgame Dios, ¿dónde estamos? Y esto no era el hotel por el que estábamos pensando que era. Mirad, lo difícil de una cárcel y de una persona que tiene que entrar en una cárcel es sobrevivir. En una cárcel, ahora, hay muchísima gente. Hoy hay 76.173 personas. Somos el país de Europa que más presos tenemos y el que menos delincuencia tenemos. ¿Y por qué? Porque los legisladores, sobre todo desde el año 2003, optaron para solucionar algunos conflictos por el derecho penal en la cárcel, como única vía para ello. Los países optan por otras y nosotros, para cualquier cosa, la cárcel. Y aunque hay alternativas para no entrar en la cárcel, en estos tiempos de tanto populismo punitivo, a ver qué jueces arriesgan a conceder o aplicar medidas alternativas a la prisión, sabiendo que cualquier juez ahora le ponen la cámara, le sacan el diario y los jueces no se arriesgan. De manera que entre decretar una prisión, una libertad provisional en espera de juicio, una prisión preventiva, a prisión hasta el juicio. Entre aplicar una suspensión de condena con los requisitos legales o no aplicarla porque es discrecional de aplicarlo o no, a prisión porque los jueces no quieren asumir ningún tipo de riesgo. Y la sociedad no apoya en esto. Apoya en el sentido contrario. La cárcel es el lugar natural para que cumplan la condena los condenados. Ah, pues los jueces, con su sensibilidad, también van empujando. ¿Qué se consigue? Pues que las cárceles se llenen, se llenen, se llenen, se llenen, y no quepan más. Y no caben más. Mira, en una cárcel, si una cárcel fuese como esta sala, yo creo que tendrían que entrar aquí 40 personas más y diríamos, el espacio que hay entre nosotros es el espacio libre que hay en un patio. Porque la cárcel se vive en un patio pequeño, en una celda y en un corredor, con un pasillo como estos, no hay más espacio. Entonces, metemos a 40 más y nos dicen, vivir aquí, escuchándome a mí 5 años, fijaros qué aburrido, ¿verdad? Por otras dos que os divertís allí tanto, dices, jo, no he hecho nada, no. 5 años viviendo aquí, en esta sala y en este pasillo. Pues de pronto, ¿qué ocurriría? Pues lo que ocurriría es que tendríamos que empezar a interrelacionarnos con nosotros. Y nosotros en principio somos, intuyo, personas más o menos centradas, aunque todos tenemos heridas emocionales y heridas en nuestras historias. Pero de pronto nos vamos nosotros sin poner aquí a 100 personas con conflictos de todo tipo. Distintas culturas, distintas edades y conflictos de adicciones, problemas mentales, psicopatologías. Y ahora todos juntos sobreviven en un espacio cerrado, en el que obviamente no pueden salir. De pronto hay que estructurarse y hay que organizarse. Y esa organización, ¿en función de qué criterios? En función del poder y de que tenga más fuerza. Los espacios de droga, pues el que controle la droga y el que venda. Y el que no, pues el que tenga más fuerza. Y así se va estructurando y se van ampliando violencias unos frente a otros. La violencia no solamente se genera ahí. Mirad, en la cárcel cada año mueren 150 personas, más o menos. Suicidios, ajuste de cuentas, sobredosis y enfermedad. La violencia, o sea, cada día, cada 2 días una persona muere. Bueno, es un espacio violento. Ponte ahí a sobrevivir. Y dice, tienes que sobrevivir 3 años, 2 años, 8 años, 10 años, 15 años, o 20 años, o 25 años. No, dicen los ciudadanos, es poco 25 años. Pues yo pienso que atrás, 25 años atrás de mi vida, ya no me acuerdo, es que yo no sé. Vive y sobrevive 25 años en un espacio cerrado absolutamente estratificado de violencias interpersonales y de violencias institucionales, donde el funcionario tiene que hacer su tarea, dificilísima tarea, de poner orden mínimo para que la gente no se agreda y que se respeten las normas. Pues ¿cómo lo hace? En un espacio en el que el diálogo no es posible, pues se hace con la violencia, porque no hay otra forma de solucionarlo. Y al final la violencia es intensa. Si la violencia es un eje transversal que atraviesa la convivencia en la cárcel, la violencia que se ejerce para controlar se cuadriplica. Y así llega que ante cualquier altercado aparecen los medios violentos, los medios coercitivos que llama la administración penitenciaria, el empleo de gomas, de porras, sprays, aislamientos, traslados y un sinfín de situaciones que los que estáis cerca por algún motivo de esta historia podéis conocer. Entonces, las personas tienen que sobrevivir y sobrevivir un día y otro día y otro día y otro día. Los hombres y las mujeres separadas, las mujeres con sus hijos a 3 años, con otras mujeres en los módulos, hombres, mujeres. Claro, todo se complica mucho más cuando a las personas se les aplica un régimen que se llama régimen cerrado. En las cárceles hay tres regímenes de vida. Y bueno, van a poner todos juntos. Y mira, unos, los más peligrosos, dice la ley, a régimen cerrado. Lo normal es el régimen ordinario. Y luego algunos, el 10% están en régimen abierto. Son los que salen a dormir y vuelven. Cada 6 meses se revisa el grado. Pero la gran parte está en régimen ordinario. Pero mirad, hay un régimen muy estricto, que es el primer grado, y que en ese régimen las personas están como que 21 horas en una celda sin salir. Y tienen tres horas para salir a un patio solos o con otro preso. Un patio como este. Depende de las cárceles, porque esos patios suelen ser muy pequeños, y algunos, como la Villabona de Asturias, lo que tienen son pequeñas jaulas de alambre, como de las obras, ¿no? Por la parte de arriba y por los lados. Entonces, tú te asomas, lo que ves son jaulas pequeñas, y ves a la persona sus 3 horas de patio. Claro, entonces es 21 horas, un día, 2 días, 3 años, 4 años. Claro, la gente que está ahí, para poder progresar al otro régimen, hay un requisito nada más, que es tener buena conducta. Y es difícil tener buena conducta. ¿Por qué es difícil tener buena conducta? Pues mira, una persona que está en ese régimen de vida, que se comporte bien, pues es realmente difícil. Claro, a ese régimen de vida no llega ningún santo, diríamos, ¿no? Llegan los que han extorsionado, los que han golpeado, los que han reivindicado, los que han hecho sus plantes para conseguir mejoras, el sistema no lo permite y al régimen cerrado. Claro, es verdad, pero si usted quiere recuperar a la gente mínimamente, usted lo que no puede hacer es crear un régimen que no va a recuperar a nadie, porque es un régimen que a las personas, la cárcel enloquece, enloquece intensamente, pero el régimen cerrado enloquece absolutamente. Entonces la gente se vuelve loca. No es capaz de sobrevivir. Yo no lo haría. Yo no soy capaz de estar un día en mi casa sin salir, ¿no? Yo imagino un sistema así, cacheos continuos, con desnudo, entrar, salir, patio, celda, día tras otro, la angustia, el miedo, la ansiedad, la violencia. Pues compórtese. Yo creo que la libertad de comportamiento ya no es posible. Yo no sé si soy capaz de reaccionar en un contexto así, no sé si soy capaz de reaccionar con un mínimo equilibrio para decir buenos días, buenas tardes, buenos escenarios, yo voy a comportar, o ante cualquier estímulo, uno explota en cualquier momento y al final la situación se va agravando y se va agravando y se va agravando. Ahí hay ahora 600 personas, ¿no?, en ese régimen de vida. Son pocas respecto de las 36.000, pero son 600 personas que el Estado tiene en unas condiciones que yo creo que son muy ilegítimas, que son tan violentas que no deberían existir. Todos nos asustamos por el tema de Guantánamo, ¿no? Guantánamo, allí se les ve, ¿no?, en las garritas esas que les tienen tapados, ¿verdad? Yo que estaba ahí 3 años trabajando con los presos en aislamiento, visitando, yendo por todos sitios y conociendo a la gente, digo, yo no sé qué es peor, porque la gente aquí acaba absolutamente destruida. Y efectos sociales es un tema delicado, porque hay personas que están a sus condenas en ese régimen de vida y tienen que salir a la calle. ¿Y cómo salen? Pues mal. Y las posibilidades de reincidir en el delito pues son enormes. Entonces ahí el Estado tiene una responsabilidad doble. Una, no puede tratar a los ciudadanos así. Cualquier ciudadano, incluso yo digo, incluso con el delito más grave una persona no puede ser tratada así. Pero el sistema tiene su eficacia y para controlar y mantener en orden tiene que tener su cueva de ratones, su espacio más violento para poder prevenir. Bueno, entonces, lo más difícil de una cárcel es adaptarse a vivir. Las personas se suelen adaptar, pues como pueden, protegiéndose. Las personas intentan... Es que en la cárcel hay muchos mentirosos. La gente no es mentirosa, son conductas adaptadas a un entorno enfermo. Yo también sería un mentiroso y un manipulador. Para poder conseguir algo, tendría de alguna manera que engañar, que manipular. Las personas que pasan por la experiencia de prisión, en general, sin excepciones, desconfían, se ven tremendamente desconfiados, lógicamente. Las personas que están en prisión acaban teniendo una escasa empatía. Empatía es, todos sabemos, ¿no?, ponerse un poco en lugar del otro, pues para ver cómo puedo no hacerle daño, sino además acompañarle un poco, ¿no? Y quien ha cometido un delito, está bien que se trabaje en la empatía, ¿no? Mira, tú has hecho daño, tú no puedes ir por la calle robando, atracando, golpeando, Oye, tú tienes que ir tranquilo y no puedes ir, tienes que ir respetando a la gente. Eso se llama empatizar. ¿Qué ocurre? Que en la cárcel es imposible empatizar con nadie. En la cárcel nadie dialoga, nadie se fía. La cárcel es una respuesta tan violenta que es imposible empatizar. Al final, la falta de empatía, con la dificultad para ponerse en lugar del otro, con la capacidad de la necesidad de manipular y de desconfiar, pues hace que las gentes, cuando salen, tengan muchísimas dificultades para poder mantener relaciones normalizadas que le permitan volver a sobrevivir respetando a los demás y respetando la ley. Porque las consecuencias que tiene son graves. Eso, sin dejar a un lado el tema afectivo. Las personas, cuando entramos nos vamos de viaje lejos, no sé si os ha pasado, muy lejos, de pronto llega el agobio afectivo. ¿Qué es? ¿Dónde estará mi madre, mi padre, mi novio, mi novia, mi mujer, mis hijos? Pero sabes que vuelves. No, pero yo lo he hecho profundamente de menos. Bueno, en una cárcel, cuando las personas pasan años, las relaciones afectivas se van diluyendo. Solo se mantienen las madres y algunos padres. Los demás se van yendo porque la gente, en la cárcel el tiempo se para. Estoy en la cárcel, pues el tiempo cero. El tiempo en la cárcel no es el tiempo de reloj. El tiempo real es el tiempo en que se viven las cosas. Todos crecemos en la medida que compartimos y vivimos experiencias. En la cárcel todo se para, pero fuera todo sigue fluyendo. Al final la gente de fuera se va yendo, salvo las madres, los padres, porque van viviendo cosas y la gente dentro va quedando olvidada. Están las comunicaciones, pero a veces las ciudades lejos, otros presos están lejos de las provincias donde están las familias. La familia tiene que tener dinero para poder ir a visitar, los traslados, es un tema realmente muy complicado. Y al final muchas personas lo que hacen es protegerse afectivamente. ¿Y cómo nos protegemos todos afectivamente? Pues dejando de sentir. Esta chica no me quiere mucho, o este chico no me quiere mucho, o mi padre me dice, o mi madre, pues yo. Bueno, me protejo, me pongo ahí tapado. Y al final lo que ocurre, pues es que cuando uno lleva años, pasan años en la cárcel sin sentir, controlando los sentimientos y las emociones, bastante aislado socialmente, por la gente se va yendo, con mucha escasa o con escasa empatía y aprendiendo mucha desconfianza, pues ¿qué ocurre? Que al salir todo se complica más. Los procesos, los itinerarios vitales para la integración social son dificilísimos. Si tenéis amigos o gente que sale de la cárcel, lo veréis. Al principio todo muy bien, pero a la semana no tengo hábito para trabajar, no tengo formación para trabajar. Aquí no solamente no he aprendido nada, sino que he desaprendido todo lo que tiene que ver con la responsabilidad. Porque para ser responsables, yo creo que nos tienen que dar seguridad y libertad, ¿no? Yo me siento seguro y me siento libre y puedo ser responsable y tomar decisiones. En la cárcel no hay ningún tipo de seguridad y no hay ningún tipo de libertad. Entonces la gente sale siendo bastante irresponsable, sin hábitos, sin costumbres, sin. Entonces, las personas que, o colectivos, familiares, ¿no?, que acompañan personas cuando salen de prisión, muchos tenemos la experiencia de hacerlo cotidianamente y vemos las tremendas dificultades que tienen las personas para volver a integrarse en la sociedad y recuperar su itinerario vital, social, laboral, emocional. Bueno, sale la voz de aquí, ¿no? ¿Qué más da? ¿Son delincuentes o tienen que estar es allí? Pues algunos pensamos que no, y claramente no. No se puede hablar de colectivos, de delincuentes. Hay que hablar de personas concretas, con rostros concretos, con historias de vidas concretas, con posibilidades concretas, tanto de asumir la responsabilidad como de pedir perdón, como arrepentirse de la historia, como poder reparar, como poder construir nuevamente la vida. A veces el delito es lo más grave, pero no dice mucho de las personas. La pena se aplica sobre un hecho, pero las consecuencias es sobre las historias de las personas, y no solo sobre las personas. Si aquí hubiese familiares de presos, entendería, igual que de víctimas, que el dolor no solamente es sobre la persona, sino que de pronto toda la familia queda súper afectada, muy afectada por estas situaciones y por esos tinglados, ¿no? Bueno, yo lo voy a dejar por aquí porque, bueno, os diciendo, entonces, ¿qué se puede hacer? Todos a la cárcel, decimos, pues no. Entonces no hay cárcel, pues lamentablemente tampoco. Entonces, ¿qué? A mí se me ocurría decir cuatro o cinco claves, ¿no? Decía, yo diría, primero, yo creo que es muy importante informarse, ¿no? Ahora hacemos manifestaciones y filmamos en la carnicería por la cadena perpetua. Y estás comprando el chope y el filete pescado y estás ahí filmando por la cadena perpetua. Pero usted sabe lo que está pidiendo. Usted sabe el sufrimiento que está generando. Sufrimiento que es estéril, porque ya la ley tiene su sufrimiento que está aplicando. ¿Usted quiere más? Pues no, es que esto no puede ser. Yo diría primero, antes de opinar sobre esto, tan grave, con consecuencias tan graves para muchas personas, ojo, y que ninguno está exento de estar ahí, como víctima o como acusado. Ahora sabéis, si vas a más de 60 por hora de la velocidad establecida en vías urbanas y 80 interurbanas, sabes que la pena es de prisión de 3 a 6 meses o multa. La primera es multa, pero otra es a prisión. Te digo esto porque yo estoy seguro que más de uno hemos conducido a más de 60, a 110 por la ciudad. Bueno, pues ahora vas a la cárcel. Digo eso por decir una... Ya sé que no vas a vender CDs y posiblemente no vas a matar a nadie. En principio. Nunca sabemos si hay que defenderse algún día de algo. Nunca sabemos lo que algún día nos pasa a las familias y lo que tenemos que hacer patrimonialmente para sobrevivir. Quiero decir que esto no está tan lejos de los ciudadanos. ¿Por nosotros o por gente cercana? Ahí está el código para todos. Y no es tan difícil empezar a quebrantar una ley. Esto era así. ¿Sí? ¿Era así? Pero primero, yo digo, hay que informarse. Porque esto tiene consecuencias tan graves para las personas que hay que informarse. Van a un hotel de 5 estrellas. Mentira. No sufre. Va con es un delincuente, ¿no? La palabra delincuente como que ya todos nos vacuna frente al sufrimiento de los demás. Pues no. Infórmese y no se crea lo de los medios de comunicación. O póngalo en entredicho, ¿no? Siempre que un delito grave aparece el micrófono, ¿no? Con la señora María ahí teniendo su minuto de gloria, ¿no? Sí, estaba ahí, ¿no? En la escalera diciendo cómo fue todo y todos a la cárcel, ¿no? Todo el mundo al lado del juzgado chillando. Pues mire, pues, una cosa es manifestarse contra la violencia cívicamente y otra cosa es estar continuamente utilizando la especulación morbosa de todo esto. Primero, infórmense. Dirá a los ciudadanos, infórmense, porque yo no estoy seguro que si a su hijo o su compañero a usted le ocurre esto, firmaría la cadena perpetua o firmaría gratuitamente el tiempo de cárcel que fuera. ¿Sí? Yo diría, a ver si aprendemos algo que yo creo que es clave en todas las comunidades, ¿no? Que es utilizar la palabra y el diálogo para resolver nuestros conflictos. Claro, eso es más difícil porque nos hace ser responsables, ¿no? Es mejor que no lo solucione otro. Pues te voy a denunciar, ¿no? La denuncia. Al final, todos son derivación de responsabilidades. Pues a veces, cuando no queda más remedio, pues hay que ir a un tercero. Pues claro, para eso está el Estado, cuando no podemos. Pero ¿y por qué no utilizamos el diálogo y empezamos a entender que los seres humanos somos seres, personas, que tenemos la facultad y la posibilidad de la palabra y por lo tanto tenemos capacidad para dialogar? Y dialogar no es solamente hablar desde mí. Eso no es dialogar. Dialogar que es abrirse a lo que el otro me diga pueda transformar lo que yo estoy sintiendo y mi propia percepción. No. Esto es así. No estás dialogando. Tú estás imponiendo una percepción de la realidad desde ti. Pues se trata de escuchar para dialogar porque a lo mejor tú tienes parte de responsabilidad en la percepción que tienes de esta botella. La botella tiene tapón rojo seguro. Bueno, depende. A lo mejor no lo veo. Que no, que lo tiene, pues no lo tiene, pues lo deja tener, pues si nos estás tapando, pues no lo tiene. A ver, porque no somos capaces de poder percibir y de pronto abrirnos al diálogo y abrirnos a un universo propio que me permite conocer lo que me está diciendo el otro. Entonces, ¿cuántos conflictos que luego tienen trascendencia penal se generan por la falta de diálogo? Por la necesidad de imponer mi propia perspectiva. Y al final acabamos todos como acabamos, en el juzgado. Uno con una brecha, el otro no sé qué, el otro... Pues no, pues mire, pues tenemos que recuperar el diálogo como espacio. Y si no podemos, pues tendremos que crear espacios de diálogo con más personas, con más gentes, para que nos ayuden a dialogar. Porque si nosotros dos no somos capaces de poder sentarnos, un tercero, un cuarto, un amigo, un familiar, un mediador o los del barrio. Vamos a dialogar sobre los conflictos que tenemos, porque cada uno tenemos nuestra parte y vamos a llegar a una verdad común. Bueno, pues yo creo que es momento de recuperar el diálogo. Y digo, momento, no sé, no soy muy optimista, pero es que hay que hacerlo, que no tenemos otra. Si no, derecho penal, que lo solucionen los jueces. Y los jueces, no sé si habéis percibido, no pueden solucionar nada. Los jueces tienen un instrumento tosco. Es como decir a un electricista, arrégleme la luz y tenga el instrumento. Y le dan un martillo. Entonces todos estamos aquí esperando que arregle qué luz. Esas cuatro de arriba, o esas tres, que lo arregle. Diga, mire, yo soy un buen electricista, pero usted me está dando un martillo solo. Ah, arregle. Y como no la arregla, usted es una porquería de electricista. Pues vaya una porquería de electricista que tenemos en España. Y mire, si usted me está dando un martillo. Bueno, pues el derecho penal es lo mismo. Se les da a unos señores que tienen que garantizar derechos, una ley, que no tiene ningún tipo de flexibilidad para solucionar conflictos. Os lo he contado antes. La víctima pasa y transita por ahí, es una pena, porque la ley no permite otro escenario. Y de lo acusado ni te cuento. Y todos quieren del juez que dé una solución, que pacifique, solucione a todos. Y no puede, porque tiene un martillo. Y no es fácil. Hablo a nivel global. Luego hay cuestiones específicas y pormenores que obviamente hay que matizar, ¿sí? Digo, porque alguno pensaría, bueno, esto es decir, que es difícil hablar todo esto en 25 minutos, o sea que luego hay que matizar muchísimas cosas, pero ser juez es muy difícil y los jueces tienen un instrumento tosco para solucionar conflictos. Entonces, no queda más remedio que los ciudadanos que acudir a los jueces, claro que sí, para que garanticen mis respetos, mis derechos, perdón, pero tendríamos que reiterar un paso previo, tenemos que establecer una sociedad de diálogo. Diálogo personal con uno mismo. Nos cuesta dialogar en soledad con nosotros, una barbaridad. Así estamos luego todos de cabreados por la vida ejerciendo violencias. Oiga, dialogue un poco con usted primero, vea sus zonas más oscuras y enfréntese a la realidad con otros. Pacifíquese. Eso no se nos alimenta mucho. Pero no solamente eso, con los otros. Tiene que hacer un poquito también lo demás. Si usted no anda pacificado, difícilmente va a pacificar. Dialogue con el otro. Pues no quiere. Bueno, si no quiere, no quiere. Pero vamos a construir diálogos. Dialogue con su barrio, en su espacio. Vamos a crear espacio de diálogo. Y cuando no se pueda, pues hay que ir al Estado, que es el que tiene el límite y dice, esto se hace así porque lo dice la ley. Recuperemos eso, ¿no? Entonces, informémonos, restablezcamos un diálogo mínimo, pero un diálogo. Y cuando no podamos más, pues vayamos donde el juez. Yo diría, es muy importante cuestionar los medios de comunicación, creernos lo que tenemos que creernos, pero matizarlo. Porque los medios tienen sus propios criterios y la información siempre viene sesgada por las cuotas de audiencia. Y las cuotas de audiencia son lo que hace que los inversores de los medios de la publicidad inviertan o no y mantengan los medios de comunicación. Detrás de las empresas están los lobbies de presión, que son los que van generando las corrientes de opinión pública. Entonces, en el sentido de infórmese del derecho penal y sus consecuencias, yo diría, la televisión necesariamente hay que verla con una mirada crítica. No me puedo creer lo que me dicen en la televisión. Igual que no me creo lo que me dicen los políticos, sin pasarlos por el tamiz de mi razón, que a veces me toman por tonto, no me puedo creer buena parte de aquello que me están diciendo y cómo me lo están diciendo. Entonces, la televisión hay que verla poco, algunos creemos, y lo poco que se la vea con una mirada bastante crítica en algunos aspectos. Porque si no, pues, yo decía, informarse del derecho penal, mirada crítica, medio de comunicación, potenciación del diálogo, exigir que el derecho penal se utilice, claro que sí, claro que tiene que derecho penal para las conductas más graves, ¿no? Ahora hay que ver cuánto, cómo y para quién. Y entonces estaremos de acuerdo en muchísimos delitos y muchísimas personas, pero con otros espacios, otras situaciones y otras personas diríamos, el derecho penal aquí no tiene que estar. Entonces, del derecho penal que es así, diríamos, mire, redúzcalo a esto. Porque es que esto otro tiene otra solución que no es la cárcel. El ejemplo más claro, digo, el más claro, el más sangrante, para mí, el de los manteros, por ejemplo, ¿no? Todos vamos por la calle comprando CDs. Bueno, la policía les detiene de 6 meses a, un año, a 2 años de prisión. Y mire, sobrevivo como puedo, vengo hasta aquí medio muerto, atravesando desiertos, mares, tal, y que no tengo otra forma de vivir más que comerciar, y usted me detiene y me hace una cárcel, pero mira. Digo, eso como lo más grave, ¿no? Lo más sangrante del derecho penal. Pidamos derecho penal, diga, mire, pero ajuste, a ver a quién, a ver para qué, a ver cómo y a ver cuánto. Y un último aspecto es el de empatizar mínimamente con el sufrimiento del otro, no para justificar los actos, no, para poder comprenderlos y al final poder dar una intervención ajustada que permita reparar, pero también que permita recuperar el itinerario vital. Yo creo que ahora cada vez somos menos, nos cuesta a los ciudadanos ser más empáticos, ¿no? Antes veníamos de pobreza a pobreza y había otra solidaridad, otra capacidad de empatizar. Ahora venimos de estos últimos años de que nos creemos que este mundo es la pera tomatera, ahora esto decae, yo estoy percibiendo en la sociedad un punto de insolidaridad bastante preocupante. Insolidaridad que viene por el individualismo, ya no hay nada colectivo, salvo algunas entidades, no hay nada colectivo. Yo con mi tinglado, con mi familia, ya. Empatice un poco usted, salga de su esquema y empatice con otros ciudadanos. No para que usted venga aquí ahora a comprender todo y a ser un bobo, no. Para analizar la realidad y las causas estructurales que llevan a las personas a comportarse de una forma determinada. Empatice. Y el sufrimiento ajeno, yo creo que nunca nos puede ser, no sé cómo se dice, indiferente. Venga donde venga. Venga de las víctimas, o venga de los acusados, o venga. Ahí está el sufrimiento. Y empatizar con el sufrimiento no es ser condescendiente con todo, todo igual, no, es por eso. Pero el sufrimiento humano te pone en el punto, en el espacio emocional, de poder intervenir con garantías, con exigencias y límites, pero que sean humanos y razonables. Sobre todo humanos y razonables. Y hoy, el derecho penal, que es sobre lo que versa este tinglado en el que estamos ahora, no es ni humano ni razonable. Razonable porque no soluciona los conflictos. Y todos cabreados, todos. Todos. Todos. No hay nadie. Esto es un encuentro de perdedores. Aquí pierden todos. Mete un poco razón a esto, ¿no? Y sobre todo, humanito. Escucha a las víctimas. Vea sus conflictos. Vea sus necesidades. Apueste por ellas. Y trabaje por ellas. Y por el otro lado, vea también necesidades y que el delito, no siempre, pero sí en una buena parte de las ocasiones, lo que hay de por abajo es un cúmulo de necesidades también insatisfechas, sociales, educativas, psicológicas, que también hay que prevenir y hay que intervenir desde esos otros lados, ¿no? Hoy, mal tiempo para la poesía en estos aspectos. El Estado social se desmantela. Como hay crisis, de pronto, donde el dinero se quita es de lo social. Lo social que es la clave de la justicia social, donde se previenen muchos de los conflictos. Y al final, el Estado penal, la cárcel, va haciendo mucho. Va cogiendo, ¿sí?, esos residuos, ese cúmulo de fracasos sociales que acaban en ese espacio. Yo espero que nosotros nunca acabemos en ese espacio, ni en nuestras familias, ¿no? Pero yo creo que es tiempo, momento de reflexionar sobre ello, al menos. No para estar o no de acuerdo, porque esto es muy complejo, esto tiene muchos matices, esto tiene muchos flecos. Lo que yo, mi discurso es un discurso de media hora muy genérico. Pero yo os invitaría a que cuando veáis esto, que al menos que reflexionéis, que la solución no es todos a la cárcel, sino esta cosa distinta. Bueno, esta es mi reflexión. Ahora vosotros me decís cosas y lo hablamos. Dime. Bueno, a partir de 2000, uno de los que yo le había dicho ser humano así en el de trabajar con el empresario. Yo he reflexionado que una posible solución, quisiera que me contestara qué piensa, porque por su situación, primero por su carácter personal, que he notado, y segundo por su situación profesional, pudiera trasladarlo más fácilmente que yo como ciudadana de aquí. Entonces yo he pensado que se podría empezar a tratar los conflictos, partiendo que también son educacionales, desde la educación, pero los centros educativos, meter dentro de los currículos la resolución de conflictos. Pero para que estas generaciones que ahora empiezan a crecer con esa gestión de resolución de conflictos no se alargan tanto que supieran tratar los conflictos, pues hacer de alguna manera que los agricultores se involucraran y que el niño o la niña no se pierda de cierta etapa hasta que los padres no pasaran con los niños un cierto nivel de gestión de resolución. Digo esto porque estamos en un país profesional y todos sabemos que hay cursitos para hacer la comunión, hay cursos para casarse y lo vemos con una naturalidad famosa. Entonces digo yo que por qué no podíamos ver con naturalidad también que los padres y las madres se involucraran en quien mira que es interesante, por ejemplo, la primera etapa, ellos hubieran cooperado a que esta situación de conflicto que el niño ha ido tratando a lo largo del siglo, ellos quisieran también la aportación con un tipo de cursillo, con un tipo de involucrarse. ¿Qué opinas? A mí me parece muy bien. Digo, vertebrar esta historia desde los colegios, los niños, implica niños y familiares, me parece fenomenal. Digo, la clave es cómo introducir, incorporar el elemento diálogo, el elemento escucha, el elemento de responsabilización de las conductas en la sociedad. Usted tiene que aprender a dialogar, tiene que aprender a escuchar, tiene que aprender que cuando escucha su posición se puede transformar y tiene que aprender que dialogando y escuchando vive con otros y por lo tanto tiene que ser responsable. Eso se aprende en la escuela. Y en la escuela tendría que ser uno de los espacios privilegiados para poder hacer esto, ¿no? Y si aparte la escuela, los padres, pues llegaremos a unos contextos en el que de pronto se podría aprender que el diálogo es un espacio, un instrumento necesario para poder hacer o permitir que esto sea posible. No todos dialogarían, no todos están preparados para ello, pero en la medida en que se vayan haciendo transversalmente estas cosas, pues sería una especie de contagio. Entonces, hay programas de mediación escolar, ¿no? Entre los conflictos en muchos coles, pero siempre en lo mínimo. Pero por ahí es donde tiene que ir. Yo creo que la educación tiene que ir desde los valores y la educación tiene que ir desde el respeto, la responsabilidad y un instrumento privilegiado. Es esto, el diálogo, la escucha, que lleva a la con la empatía a la responsabilidad de la conducta. Entonces, yo creo que por ahí van los tiros y tendrían que ir, ¿no? Me parece muy bien. No deja ser utópico, pero hay que construirlo. No queda más remedio que empezar a construir, porque lo otro es la destrucción. Pero este sería más como no dejarlo a la libre elección del padre y la madre, porque no creo que no sea. Cursillos obligados. Mi niño hace la comunión. Ah, cursillo. Que mi niño no sale de la etapa hasta que hay una asignatura de humanidad en la que incluye al padre y a la madre, no esté superada. Yo lo entiendo así, porque como no sea que llevemos al padre de la madre a que hagan algo a través de hijo que le interesa, la verdad es que como lo hagan simplemente. No serían los padres, algunos entrarían en eso, pero para entrar en eso tendrían que existir un espacio de libertad, no va a poder hacerlo, ¿no? Pero la idea me parece muy sensata, ¿no? Para mí tiene que ir. Dime. Sí, claro. Sí. Esto es un poco, es un poco complicado de explicar porque es largo. Pero básicamente, a grosso modo, las personas que tienen la generación, primero, son libres de empezar o no. Es voluntario. En cualquier momento pueden retirarse de la mediación. Y un requisito básico es que las partes no tengan desigualdad en cuanto al poder que tienen. Que las partes no tengan desigualdad de poder. Por ejemplo, en un conflicto familiar matrimonial donde el hombre tenga una situación de conflictiva con su mujer, en ese escenario donde el hombre controle toda la situación, no puede mediar con la mujer, porque la relación de poder es tal que es que eso no es posible. La única forma de poder mediar es que las personas estén en situación de igualdad, que no hay ninguna situación de que permita a la otra persona estar emocionalmente muy por encima de ella. Entonces, desde la libertad, desde la voluntariedad, desde la igualdad, con un mediador que es una persona profesional, técnica, formada para solucionar conflictos a través del diálogo y siempre con las garantías de la defensa del acusado y la defensa de la legalidad que la ejerce el fiscal, y luego todo controlado por el juez que tiene que hacer el juicio. O sea, con todas las garantías jurídicas de defensa y de legalidad y con equilibrios y con la presencia de un profesional en un espacio controlado, de seguridad emocional, afectiva, ¿sí?, para poder manejar ese conflicto entre dos, ¿no? Imagínate, supongo yo que tú mediarás entre tus familiares muchas veces, o tus hijos, no sé qué, estarás en medio diciendo, bueno, pues eso, con esos principios básicos, pues tú te los imaginas y así. Esto es un poco complicado. Ahora son experiencias en las cuales se está proponiendo desde los propios jueces que llevan estas experiencias. Si esto sale en la ley, que esperemos que sí, pues lo podrán pedir las partes, el acusado, la víctima, pues yo quiero, pero la mediación no depende de uno. A lo mejor la víctima quiere mediar y la acusada no quiere, o la acusada quiere mediar y la víctima no. Al final es un tema de dos, ¿no? Pero se están resolviendo donde está, se están resolviendo muchos conflictos de esa forma, y las personas están llegando a acuerdos y se sienten más reparadas y tranquilas que sin eso. En menor era muy bien. Aquí tenéis una experiencia muy buena, ¿no? ¿Tú lo conoces bien? Muy bien. Aquí la Asociación Valentín, pues, ¿no?, la Asociación de Derechos Humanos tiene la Asociación de Derechos Humanos tiene un proyecto, ¿verdad?, dedicado expresamente a la mediación en menores, ¿no? Dime. Da igual. Venga, tú mismo, venga. Menos delincuente. Tiene una explicación sencilla. Muy sencilla, ¿no? Al final, ¿quién hace las leyes? El gobierno, ¿no? El gobierno hace leyes en función del interés general, dice. Pero en determinadas épocas o momentos, el problema no es el interés general, un interés propio de o arrebatar el poder a quien lo tiene o de mantenerme en el poder quien lo tiene en este momento. Depende de si eres la oposición o si eres el que gobiernas. Entonces, legislar no se hace tanto en interés general cuanto del interés propio, de mi interés, de mi grupo partido, de mi grupo parlamentario, para perpetuarme ahí o para arrebatar. Y entre esos intereses o líneas fuertes para mantenerte o arrebatar, la inseguridad y la seguridad es, junto ahora mismo el tema de la crisis, son temas clave, porque afecta, pues de pronto es la inseguridad mía que me veo afectado por una medida determinada. Entonces, si todos los ciudadanos hubiese un consenso y comprendiéramos de lo que estamos hablando, lo que hemos hablado aquí, al poder político le beneficiaría para tener votos, de pronto crear espacios alternativos a la prisión, porque los ciudadanos están pidiendo eso con esas ideas. ¿Qué ocurre? Que no se le ocurrió así. Llegan épocas de elecciones y, si observarlo bien, cada vez que elecciones aparece el elemento inmigración en cuanto que nos invaden, o aparece el elemento delincuencial en cuanto que nos van a atracar en cualquier momento. Entonces, de pronto, las noticias y la inseguridad. Y enseguida salen los políticos, ¿no? Esto pasó en 2003, pues dando seguridad. Y mire, esto se acaba. Yo voy a meter más gente en la cárcel y voy a poner cadena perpetua. Y así el presidente de la oposición va a casa de los padres Marta Castillo a hacerse una foto a decir que viva la cadena perpetua. Y el otro, el presidente del gobierno, recibe en la Moncloa. Mire, pues esto no puede ser. No puede ser, pues porque en el fondo hay que apoyar a las víctimas, pero usted no puede hacer política con las víctimas. Y usted no puede dar seguridad diciendo que el derecho penal es lo que le va a dar a usted seguridad, porque no es verdad. Pero a ese mensaje somos todos muy sensibles. Entonces, los políticos coquetean siempre con eso. ¿Sí? En Estados Unidos, en Nueva York, tolerancia cero, año 2000, alcalde que consiguió las elecciones justamente por esto. Tolerancia cero contra, yo a usted le voto. Claro que sí. Entonces, es un tema tan concreto que hay tanta opinión pública respecto de quién tiene que ser el bueno y el malo, quién es el terrible y qué tiene que hacerse con él, que a ver qué político ahora se le ocurre legislar o pedir medidas que no sean el ingreso a una cárcel, cuando lo natural de los delincuentes que nos atracan todos los días es estar en ese espacio. A ver quién ahora propone alternativas a la prisión, con la que está cayendo en este momento político-social en el que nos encontramos con estos temas, ¿no? Pues es que ni se ocurre ninguno. Todos a ver quién da antes la cadena perpetua. Y esperemos que eso no ocurra nunca. Pero es quien va a obtener más votos, porque son los ciudadanos que le van a acabar votando. Entonces, es la explicación. Simplemente que es un coqueteo con el tema de la seguridad y la inseguridad. Y hay algunos delitos en los que todos estaremos de acuerdo. Y para algunas personas, repito, cuánto ya lo que no estamos de acuerdo, pero hay otras conductas y otros conflictos que diríamos, ¿en qué me está contando usted? Aquí se está coqueteando con el derecho penal para obtener sus propios beneficios, pero esto exige una revisión crítica. Pero no hay espacio social, no hay base social, no hay reflexión social para poder decir esto que estamos aquí diciendo, sino todo lo contrario. Sí, pero las medidas alternativas son discrecionales. Por ejemplo, las penas, cuando la persona delinque por primera vez, no supera los 2 años la condena y paga la responsabilidad civil, el juez puede suspender las penas. Ahora se suspenden muy poquitas penas. Hace 5 años se suspendían 10 veces más, o casi todas. Ahora no. ¿Y ahora no por qué? Porque ningún juez quiere asumir el riesgo de conceder una suspensión. ¿Y por qué? Porque lo que está alrededor es todo lo contrario. Me sacan como al juez de Marín. ¿No asume un riesgo? Nadie. Porque yo no lo voy a asumir si los ciudadanos no quieren asumirlo. Por eso no aplican las alternativas a la prisión. Porque la tendencia es a evitar riesgos. Y una persona que está continuamente tomando decisiones, como es un juez, continuamente tomando decisiones, no quiere asumir ningún riesgo. Porque el espacio natural, lamentablemente, se está convirtiendo como espacio natural para que delinque a la cárcel, con independencia del tiempo en el que esté y las condiciones en las que esté. Y eso es terrible. Porque, repito, ¿no? Todos los que piden eso Yo espero que nunca les ocurra, pero el día que les ocurra algo y acaben en ese espacio, empezarán a ver la realidad de otra forma distinta. Bueno, por ahí va. Psiquiátrico. ¿Cómo puede estar quedando claro. Andando en el barco? ¿Cómo puede estar? El tema del trastorno mental en prisión, ya te viste una charla sobre ella, ¿no? Sobre ella. Es un tema gravísimo. Gravísimo, gravísimo. Y además, gravísimo y conocedor de todo, sabiendo que no lo estamos haciendo bien, porque no lo estamos haciendo bien. Es una situación terrible, ¿no? Yo pues decía que hay delitos y personas y personas, pero la gran parte de las personas están ahí pues con estos trastornos y con estas cuestiones personales, sociales, que si no trabaja desde la justicia social, mala historia. Pero corren muy malos tiempos para esto, ¿no? No te podemos seguir, tenemos que seguir diciendo, poniendo luz donde no hay luz, sacando y poniendo encima lo que está debajo de la mesa, pero lamentablemente en nuestra situación actual, donde están desmantelando los servicios sociales, donde todo lo que tiene que ver con esto, se lo están cargando. Y al final, el único espacio que les dejan es la cárcel. Para los enfermos mentales, Sevilla y Alicante. Y desde ahí, psiquiátricos y encima, cárceles, ¿no? Con lo cual se agrava doblemente las condiciones de vida. Entonces, si me preguntas qué se puede hacer, lo único que se puede hacer es decir. Hacer visible aquello que el sistema oculta. Y con eso, para hacerlo visible, es estar, ver, decirlo, pedir y reivindicar y manifestárselo a que nos vean. Y corren tiempos difíciles, pero no hay que dejar de hacerlo, ¿no? Difícilmente, más no se puede hacer, es que no hay. Y estamos en malos tiempos. Yo espero que esto de un quiebro, de alguna manera. Yo no sé cómo. Si de la familia entrase un ciudadano en la cárcel, de pronto habría un consenso como que esto habrá que cambiarlo. Pero mientras eso no ocurra, pues realmente todo el mundo entiende que ese espacio es el que tiene que existir. Triste. Pero yo me animo a mí mismo para seguir, y os animo a todos para seguir donde estemos, cada uno en su ámbito, dando luz donde está todo oculto, ¿no? Y efectivamente, esto hay que poner sobre la mesa. Al menos ponerlo, no callarlo. Luego ya los políticos nos dirán sí, que sí, luego no hacen nada. Denunciémoslo, no podemos hacer otra cosa. Dime, mujer. Por eso la cárcel no. Menos mal que si las leyes siguen diciendo que son para reinsertar, porque si dijesen que es para castigar ese día, ya estaría la coartada perfecta para no hacer nada, ¿verdad? La única forma, volvemos a hablar de lo, como la pregunta, la cuestión anterior, es: ¿tenemos que seguir creando redes o espacios o iniciando redes o espacios comunitarios para poder acoger y apoyar a las personas que salen? Y seguir reclamando a quien tiene los medios económicos, que es el Estado, la creación de servicios específicos para problemas concretos detectados que llevan a algunas personas a delinquir. Porque el otro no sirve. Si no se trabajan las causas, la gente saldrá y volverá a delinquir, pero tienen que salir porque su condena se ha cumplido. Pues que no salgan nunca. Que es un Estado no puede permitir que una persona no salga nunca de una cárcel, aunque su conducta haya sido la más grave. Sí, desde la emoción, la ira, el cabreo, la impotencia, desde ahí sí, pero no podemos, un Estado no puede guiarse. Las víctimas pueden guiarse por la emoción de dolor y de venganza, pero un Estado no puede, el Estado no puede guiarse por la emoción, decir, pues toda la vida, porque el Estado está por encima de las emociones y tiene que meter la razón y tiene que meter la humanidad y la eficacia en la gestión de los conflictos. Y eso implica, pues, tener que tomar sus medidas, ¿verdad? Porque si no, lo que hace es lo que hace ahora. Como no hay muchos medios, mira, todos a la cárcel, ahí ponemos unos programas, que son muy pocos, pero decimos que eso está fenomenal, y en el fondo los problemas los tratamos ahí, que es donde tienen que estar los delincuentes. Tratamos dentro porque ahí están los problemas. Pues mire, pues no. Los problemas están fuera. Y eso tiene que, como Estado, tiene que intervenir fuera, y tiene que prevenir, y tiene que trabajar con eso implicado en dinero, pero al final el dinero, bueno, esto ya lo habéis pensado, lo de los presos vale mucho dinero, o sea que cada preso vale un pastón, cada cárcel vale un dineral y cada preso vale muchísimo dinero, con lo cual se pueden hacer muchísimas cosas. Pero estamos como con la cuestión anterior, gastar ese dinero no en cárceles de seguridad sino en cosas alternativas, como que eso hace blando el mensaje político y de pronto perdería por ahí, ¿no? Entonces, hasta que no haya un consenso, no vamos a retomar los consensos sociales comunitarios, es decir, no, esta es mi comunidad, este es mi barrio, esta es mi vecino, esta es mi parroquia, esto es. Y desde aquí tenemos que empezar a pedir a quien tiene responsabilidades, que los ciudadanos tenemos que encargarnos unos de otros. Porque al final yo creo que hay un tema así ético, profundo, ¿no? Yo me tengo que hacer cargo no solamente de mí mismo, sino también de los míos. Y a veces, algunos pensamos que no solamente tengo que hacerme cargo de mí mismo ni de los míos, sino tengo que empezar a hacerme cargo de los que no son míos porque también están en situaciones de tremenda dificultad. Ese hacerse cargo de, o cargar con, o encargarse de, es una clave ética que tenemos que recuperar. No, usted ya participa, usted vota. No, mire, usted déjeme que hay que la participación no es votar, ni comprar videoconsolas a los críos por llevar videoconsolas. La participación es cuestionar el modelo productivo, es cuestionar los sistemas de información, es cuestionar muchísimas cosas, ¿no? Bueno, pero yo, malos tiempos para esto, vuelvo a decir, ¿no? Entonces, pero malos tiempos no implica que no haya que intentar pensar cómo hay que hacerlo, pero hay que hacerlo, porque es que no hay otra salida. Bueno, sí, convertirnos en robots autómatas que todo lo manejamos desde casa con internet, ahí es donde vamos. Pues no, algunos decimos, pues no, hombre, yo no quiero vivir así, porque usted me está deshumanizando, ¿no? Bueno, yo qué sé, seguramente ideas así, que luego son difícilmente plasmables en la realidad, pero con un poco de creatividad uno puede empezar a estar con otros, ver dónde hay y empezar a buscarse la vida para empezar a construir, ¿no? Hay espacio para todos, igual que todo se vende en un rastro, ¿no? En el rastro vendríamos hasta esto, ¿no? Yo creo que sí, igualmente hay soluciones para todo, y en cuanto uno intuye que algo tiene que hacer, siempre hay espacios en los que uno puede ir, acudir y empezar a movilizarse, ¿no? Bueno, por ahí. Bueno, pues si no, no hay más preguntas, nos vamos a ir marchando. Bueno, no sin antes felicitar a Julián, Javier, se anima mientras termino, pues no sin antes felicitar por todo, ¿no? A Julián, agradecerle, pues eso, ¿no? El cansancio que supone hacer una visita a Córdoba. Y también recordaros, bueno, comentaros que el jueves de la semana que viene en el Boulevard haremos una concentración a las 8 de la tarde, pues reivindicando todo el tema de las muertes en el Estrecho, que va sucediendo constantemente, y también un poquito pues reflexionar sobre la ley de extranjería, sobre los endurecimientos, todo lo que hemos hablado aquí, ¿no? Invitaros a todos a las 8 de la tarde el jueves que viene, final del seminario, pero si os apetece nos concentramos allí y hacemos un poquito de comunidad, de acto de calle, de reivindicación, ¿no? Nada más y agradecer a Julián por su presencia. Sí, exacto. Lo que pasa es que ahí es...